Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La cantante mexicana Gloria Trevi se presentará el próximo 7 de marzo en el Coliseo General Rumiñahui en Quito. La cantante de rock pop cantará todos sus éxitos y nuevas canciones en un espectáculo estilo Broadway, con luces, bailarines, coros, juegos de iluminación, proyecciones de video y varios vestuarios. Internacionales. La Paz. Dos cuadros históricos de Bolivia fueron recuperados la víspera por ese país en Nueva York. Las dos pinturas aparentemente habían sido adquiridas por Richard y Roberta Hoover, importantes coleccionistas estadounidenses, en una galería privada de arte en San Pablo, Brasil. Las obras La huida a Egipto y La Virgen de la Candelaria fueron robadas el 20 de junio de 2002 junto a otras 10 piezas de la Iglesia San Martín en el departamento boliviano de Potosí. Todavía continúa la búsqueda del resto de piezas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.